Capítulo 9. CRISPR, evidencia del retorno de Cristo, como en los días de Noé. El caminante, en su viaje, ha visto que los astronautas celestiales pecaron contra el ser humano y las criaturas, modificándolos genéticamente, creando quimeras y mezclando sus genes. Si leemos en la Biblia, específicamente en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 9, dice: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En griego, la palabra para generación es genea. Esta palabra tiene varias connotaciones, incluyendo el significado literal de nacimiento, linaje o ascendencia, así como el sentido figurado de un periodo de tiempo o una clase de personas. En el contexto de la genética y la herencia, es genos, que significa origen, nacimiento o linaje. Este término es la raíz de palabras como genética y gen, que se utilizan para describir el estudio de la herencia y las unidades fundamentales de la herencia, respectivamente. El griego genos es la base de la terminología genética moderna, conectando la idea de origen y linaje con el estudio científico de la herencia. El concepto es claro, habla sobre la genética de Noé. Recordemos, como bien mencioné en capítulos anteriores, que algunas partes de la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, fueron traducidas del hebreo al griego. Más claro aún sobre el concepto de esta palabra es que enfatiza que Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones o contemporáneos, pero perfecto. ¿En qué? Era sin pecado. De ninguna manera lo habla en el contexto que era perfecto, sin pecado, porque si hacemos concordancia con Romanos 3 y 23, nos dice claramente que por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo declara que todos los seres humanos han pecado, por lo tanto, están separados de la gloria de Dios. En otras palabras, todos hemos fallado en cumplir con las expectativas de Dios y estamos necesitados de su gracia, para ser reconciliados con Él. Si leemos en Marcos 10 y 18 y en Lucas 6 y 19, en este contexto, Jesús está respondiendo a un hombre que lo llama bueno y aclara que solo Dios es la fuente de toda bondad. Por último, si leemos Romanos 3, versículo del 9 al 12, nos dice: Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos sean judíos o gentiles están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Para la Biblia, somos todos pecadores, no hay nadie en el mundo que esté libre del pecado de Adán, ya que todos descendemos de él, y por línea genética, el pecado está en nuestra sangre. Solo por gracia somos salvos, por medio de la fe, en Cristo Jesús. Y si somos todos pecadores, cuando se menciona que Noé era perfecto en sus generaciones, está queriendo decir que genéticamente, su ADN era perfecto, sin modificación. Por eso, Dios lo escogió, y a su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos para repoblar la tierra. Aunque ni en el libro de Enoc ni en la Biblia se menciona el nombre de la esposa de Noé, ni tampoco el de las esposas de sus hijos, ni se nos dice si eran justos o rebeldes, o si tenían modificaciones genéticas. Hay textos en los que se mencionan nombres como Naamá, o Nuraita, para la esposa de Noé, Sedeketelebab, para la esposa de Sem, Nael Tamauka, para la esposa de Cam, y Adataneses, para la esposa de Jafet. Y si el Creador escogió a Noé por tener un ADN perfecto, sin modificación, la pareja de animales que entró al arca también debió tener un ADN perfecto. Si hablamos de quimeras, como las que hemos visto a lo largo de la historia, o a través de los mitos y leyendas, nos salta la pregunta: ¿quiénes eran los dinosaurios? ¿Y si no fuesen realmente lo que nos han hecho creer? ¿Y si esas criaturas gigantescas fueran, en realidad, quimeras creadas mediante manipulación genética? Tal vez por eso se han encontrado huellas humanas junto a huellas de dinosaurios, porque en un periodo de la historia, quizás coexistimos con ellos. ¿Y si esa es la verdad que nos han ocultado? Una historia cuidadosamente borrada y disfrazada, encubierta para que no descubramos lo que realmente ocurrió. sobre modificaciones genéticas a la humanidad, lo que pudimos ver en el pasado reciente en las vacunas que nos fueron impuestas con el pretexto del virus COVID-19. Sin embargo, según informes u opiniones de médicos y científicos, dicen que las vacunas no fueron convencionales. Se ha comprobado que muchas de ellas son vacunas de ARN mensajero. ¿Qué pasaría si tal vez estas vacunas realmente fueron diseñadas para modificar el material genético humano con la tapadera de un supuesto virus? Y aquí surge otra pregunta inquietante, referente a que, en Estados Unidos, la Corte Suprema ha dictaminado que el ADN humano en su forma natural no puede ser patentado. Pero el ADN creado artificialmente en un laboratorio, como el ADN complementario, ADNC, sí puede serlo. Esta decisión se basó en la idea de que el ADN natural es un producto de la naturaleza y no una invención humana. Entonces, ¿qué pasaría con algunos seres humanos si su ADN ya no fuera natural, sino intervenido genéticamente? ¿Serían patentados? ¿Por quién? Y si todo esto no es casualidad, y los descendientes de los seres que alteraron la genética en la antigüedad están haciendo lo mismo hoy, si el verdadero objetivo es transformar al ser humano, rediseñar su ADN y apropiarse de él, ¿no será que esta guerra, entre los llamados hijos de Dios y los hijos de Satanás, es, en realidad, una guerra genética? Una lucha silenciosa por los linajes, por la sangre, por la herencia biológica. En la antigüedad, las élites practicaban el incesto, padres con hijas, hermanos con hermanas, casamientos entre primos de primer grado, todo con el fin de preservar la sangre azul o la pureza de una línea genética específica. Nada era al azar, todo tenía un propósito. Al parecer, todo giraba y aún gira en torno a la genética. Desde los orígenes de la humanidad, la manipulación genética ha estado presente y continúa hasta nuestros días. En la actualidad, se realizan clonaciones animales, alteraciones en insectos como los mosquitos y ediciones genéticas en humanos. Un ejemplo destacado ocurrió en 2018, cuando el científico Jian Kui anunció la creación de los primeros bebés modificados genéticamente mediante la técnica CRISPR-Cas9, usada también en animales. A nuestro tiempo actual nos encontramos con los llamados bebés de diseño. Un artículo de neopefertility.com nos dice que, en su definición más simple, un bebé de diseño es un embrión que ha sido modificado genéticamente o editado genéticamente con el fin de producir un niño con rasgos específicos. En algunos casos, se pueden eliminar características desfavorables o malos rasgos, como enfermedades genéticas, o se pueden agregar rasgos favorables, como inteligencia o fuerza mejoradas. La modificación genética ofrece grandes beneficios, como curar enfermedades y mejorar la calidad de vida, pero presenta riesgos éticos y científicos. Debe ser responsable, con límites claros, y que respete la dignidad humana.